tienen diferentes géneros. Hay rock alternativo, hay art rock, hay indie rock, hay pop. Y de alguna manera le dio, digamos, que una combinación del shoegazing con el sonido Matt Chester, que ya lo hemos mencionado acá en Escena Indie, ese sonido del rock alternativo que se desarrolló sobre todo en Manchester, pero pues digamos que Blur, al ser londinense, le dio también otro matiz. Y que además, a mediados de los 90, digamos que aprovechó algo que hicieron algunos críticos y medios, de ponerlos a pelear, entre comillas, a compararlos, a mojar prensa con la banda Oasis. Le crearon una rivalidad y realmente esto lo que hizo fue hacerla más popular. Tanto Oasis como Blur, digamos que sacaron provecho de esto. Y por eso hoy en día es una de las grandes, no solo del rock alternativo, sino del Britpop, de la música inglesa en general. Esta banda Blur, yo creo que se ha reinventado y le ha dado un nuevo matiz también a la música alternativa. Una agrupación que ha tenido una historia bastante grande, polémicas, separaciones, pausas, que no vamos a hablar mucho de eso el día de hoy porque necesitaríamos una semana entera para hablar de toda la historia de Blur. Hoy quiero que escuchemos su disco del año 2023 llamado The Ballad of Darren. Acá se nota una evolución de Blur, pero también un intento de regresar a unos sonidos quizás más noventeros. Recordemos que el vocalista de Blur, Damon Albarn, pues le ha coqueteado mucho a los sonidos electrónicos, a otras sonoridades, tanto así que pues estuvo separado también de Blur por un tiempo y formó la exitosa agrupación Gorillaz. Han seguido activos, incluso con este disco de Ballad of Darren, con una extensa gira que incluyó a Latinoamérica y también incluyó a Colombia. Así que nada, escuchemos un poco de este disco de Blur, The Ballad of Darren, acá en Escena Indie. I just look to my life, and all I saw was that you're not coming back. Oh, can't you see? When the ballad comes for you, it comes like me. But I change the times. I know I'm already Escena Indie, música sin barreras. lovers' vows. Got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? Of common cause, all of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the power of abdication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Down the scaffolds very soon. Grow dapple, the lonely balls on the plane tree. A can of soup and 18 up to 10, which leads me to the part where we agreed on different dreams and that we'd love. Nothing fake on earth. So turn the music up. I'm hitting the hot stuff. Flew to Belgrade. Stayed in a hotel. Went to museum, tobacco and midway, great digger. The tenement blocks came crashing down. With headphones on, you won't hear that much. There's nothing fake. Strings attached to all of us. There's nothing in the end, only dust. When you pull the lever down, I'll be hitting the hard stuff. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y originando desde el Centro Cultural Lucy Tejada en el corazón de Pereira, y esta señal en FM para gran parte del eje cafetero norte del Valle y para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Hoy escuchando el disco del 2023 de Ballad of Darren de la agrupación inglesa Blur. Una agrupación que les recuerdo, se formó en el 88, en el 91 sacó su primer disco, por allá en el 97 con un disco homónimo llamado Blur, se dio a conocer en todo el mundo con su sencillo Song 2, realmente la rompe, hace parte, pues, con su video, inundó también no solo los canales de video, sino también la radio, los videojuegos. Realmente la rompe la banda Blur, pero también tuvo una serie de parones en el año 2004 hasta el 2008 y en el 2016 hasta el 2022. Luego sacan este disco en el 2023 y se extienden una gira por todo el mundo, incluyendo incluso a Colombia. El disco The Ballad of Darren se lanzó el 21 de julio del 2023, y si bien debo decir que no es una banda independiente, trabaja con grandes disqueras en el mundo, pues sí ha sido una de las grandes influencias para muchos nuevos artistas que se mantienen desde la independencia, desde los sonidos indies y los sonidos alternativos. Blur, sin duda, una de las grandes influencias de muchos artistas en el mundo. Algunas curiosidades de este disco. Si ven la portada del disco, es una fotografía real, como de una piscina, pero al fondo está como el mar o un lago gigantesco. Y Darren, ¿quién es Darren? Pues resulta que Darren es realmente Darren Evans, guardaespaldas del líder de Blur, Damon Albarn. El mismo Damon dice que Darren es una gran persona, y no sé, pues le quisieron dedicar como este disco, por lo menos en el título, pero digamos que en las canciones sí hay diferentes temáticas. Y un disco que escribe Damon, casi en su mayoría de canciones las escribe Damon, estando incluso en una de las últimas giras con Gorillaz entre el 2021 y el 2022. Escuchemos un poco más de este disco de Blur, The Ballad of Darren. You of grace, many ghosts alive in my mind, many paths I wish I'd taken. Many times I thought I'd break, 'cause in kind it seems to be a way. There'd be songs to play, there'd be grace for everyone, and calmer days will arrive, and we would not need to ask. Well, been lost ever since, and we're not giving in, we're not gonna shy away, we're growing tall with the pain. We're searching the Everglades and suing God with change, and furthermore, I think it's just too late. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. Speed, I heed the signs. swell. Old poles away, valleys gone wild. Connect us to love and keep us peaceful for a while. I'm a shining light in your eyes. Shine it back on me, but I won't fall. This time with Godspeed, I heed the sign. I'm a shining light in your eyes. You probably shine it back on me, but I won't fall. This time with Godspeed. Blue parasol, but I could not find. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. It's on my mind as the light fades. What you doing tonight? Are you dancing? Are there new tunes to play as I sail further away from you? Far away, I love. I miss you. I know you think I must be lost now, but I'm not anymore. It's on my mind. We're away now, down, down into the shadow. I'm cut to pieces. I'm dancing alone with the moon and the white whale. Far away, I love. I miss you. I know you think I must be lost now, but I'm not anymore. something to come to its own. Hoy con el sonido de Blur en Escena Indie, esta agrupación inglesa, una de las grandes de la música alternativa, también de los sonidos indie, claro que sí. Blur son Damon Albarn, voz principal, teclado, sintetizador, guitarra. Graham Cotson, guitarra, saxofón, clarinete, coros. Alex James en el bajo, contrabajo, coros. Y Day Rowntree en la batería. Algo muy especial en estos miembros que acabo de decir de Blur es que son los originales desde 1988. Muy pocas agrupaciones mantienen su alineación original. Claro que ellos, pues sí, ya se los había dicho, han tenido pausas muy significativas, también enredos y demás. Como les dije, no es el momento de hablar de la historia de Blur, que es bastante extensa, sino que es el momento de escuchar también discos más recientes. Obviamente en vivo tienen apoyos de más teclados, de más guitarras, de percusiones, de vientos, brindando realmente un gran show a su público. Yo me despido con un poco más del sonido de Blur y de su disco The Ballad of Darren del año 2023. I'm on my own tonight. Suppose I gotta find the heights. I gave a lot of heart, so did you. Standing in the back row, this one's for you. See it through the coma in our life. Something so bright out there, you can't even see it. Are we running out of time? Something so momentary that you can't even feel it. One day I'll get there too. I'll be standing in the front row next to you. See it through the coma in our lives. Something so bright out there, you can't even see it. Are we running out of time? Just a ride. en Escena Indie. Los esperamos con más agrupaciones del universo de la escena indie dentro del rock y el pop acá en la emisora cultural de Pereira. No se despeguen, sigan con más acá en 97.7. Chao, gracias. Just antisocial. He not going to cut his hair.

Yeah, well, I had to find out what it was, and I found out, and it's 198 kilohertz, which at 12:30 is the shipping forecast. Emisora Cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Las palabras que nos nombran, lecturas de autores pereiranos. Albeiro Hernández, nació en Marsella, Risaralda, doctor en Humanidades, diploma de estudios avanzados y máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, magíster en Educación, especialista en Docencia Universitaria, diploma en Gestión del Desarrollo Estratégico Local y Regional, licenciado en Ciencias Sociales. Fue docente durante 40 años en los niveles básico, medio y superior, fundador y director de Revista Académica Indexada, ha sido miembro de comités científicos de varias de estas publicaciones, autor y coautor de artículos y ponencias especializadas divulgadas nacional e internacionalmente y de textos de contenido pedagógico para el desarrollo regional. Del libro El Bolero de Ravel. Terminada la fiesta llega la resaca. Ahí mismo, abajo en los bajos del club social, en el café social, al lado del café de Suí, unos hombres juegan un chico de billar y los demás conversan animadamente. Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, emisora cultural de Pereira. 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Un día para sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas con el fin de erradicar la violencia de las que son víctimas mujeres en todo el mundo. Una de cada tres mujeres ha sido víctima de abuso en su vida. La violencia contra las mujeres persiste en todas sus formas, a pesar de las variadas iniciativas llevadas a cabo para prevenir, sancionar y erradicarla. Una de cada tres mujeres ha sido víctima de abuso en su vida. La violencia contra las mujeres persiste en todas sus formas, a pesar de las variadas iniciativas llevadas a cabo para prevenir, sancionar y erradicarla. 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM, comprometida con el bienestar social. Las convocatorias de la Secretaría de Cultura de Pereira en sus diferentes áreas son un reconocimiento a las propuestas que contribuyen a la ciudadanía desde el arte, el patrimonio y la cultura. En el marco de la convocatoria de concertación cultural de la Secretaría de Cultura de Pereira, la corporación El Comienzo del Arco Iris fue ganadora con el proyecto Carnaval por la Vida y los Derechos de los Niños y Niñas, en el cual, en conjunto con actores comunitarios, institucionales y el sector privado del territorio, se exigió el cumplimiento de los derechos de